con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentro en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que marañan mi razón, que te quiero mucho y es sin tu ni son. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lías con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Líame a la pata de la cama, por debajo de mi falda digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Cada día con el día posterior, y entre día y día, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me hace a tu pecho, amor.